Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, sean bienvenidos una vez más a su noticiero Cultural Día. El equipo de Alba Ciudad 96.3 FM lamenta la terrible pérdida de nuestro amigo periodista Ricardo Durán, quien fue asesinado la madrugada de este miércoles en el sector UD4 de Caricuao. Recordamos con mucho cariño su lealtad y rotundo amor por la Revolución Bolivariana. Valores evidenciados en un ejercicio ético de periodismo que mostró al mundo con los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2002. Paz a su alma. Les narra Kenny Castillo, les recordamos que en los controles está el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información. Pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro instaló el Consejo de Economía Productiva. Primer mandatario espera aprobación del decreto de emergencia por parte de la Asamblea Nacional. Cultura. Intelectuales recordaron al Libertador de América en el Foro Bolívar en el Corazón. Artes plásticas. Pintor Gabriel Ortiz inaugura este miércoles en la Casa del Artista la exposición Estructura del Color. Difusión de saberes. PDVSA La Estancia recibe propuestas de talleres formativos de cualquier expresión artística. Llaman a participar. Embajada de Francia abrió convocatoria para presentar propuestas para la temporada cultural 2016. Regionales. Séptimo arte. Con películas criollas arrancó este martes en el estado Cojedes celebración del Día Nacional del Cine. Internacionales. Con acento latinoamericano, película El Abrazo de la Serpiente competirá en los premios Oscar 2016. Cultura al Día. Este martes, desde el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instaló el Consejo Nacional de la Economía Productiva, donde participaron todos los actores productivos del país, con el propósito de ofrecer respuestas reales y oportunas que garanticen la atención de las necesidades de la población venezolana. Y tiendo mi mano a todos los empresarios y empresarias de este país, a todos los trabajadores, a todos los sectores, le tiendo mi mano. Una vez más, pero para el trabajo, para el diálogo, para el encuentro, para el desarrollo nacional. Es interés de todos que nadie juegue a perder. Yo quiero jugar a ganar. Que gane Venezuela, que ganemos todos. Eran palabras del primer mandatario, quien juramentó a esta instancia para dar respuestas a las dificultades que afronta el país, producto de la coyuntura económica que promueve la derecha para desestabilizar la nación a fin de impulsar los 9 motores de la Venezuela potencia. Todo esto nos va a permitir lograr la reingeniería de todo el sistema cambiario venezolano, tanto de los ingresos que tenemos por petróleo, hoy restringido, como de los nuevos ingresos y sobre todo de su inversión en el desarrollo real del país. Una reingeniería económica que también apunta hacia la recaudación de impuestos. Hay que hacer una revolución tributaria en Venezuela. Debe formar parte del nuevo sistema de generación de riqueza, captación y distribución de la riqueza de un país de avanzada, moderno, que vaya ampliando sus horizontes. De la misma manera, el jefe de Estado indicó que el Consejo tendrá su primera reunión este miércoles a las 10 de la mañana en el Palacio de Miraflores para establecer prioridades, recoger ideas y concretar acciones que permitan enfrentar la coyuntura actual. Para mayor detalle sobre esta primera plenaria del Consejo de Economía Productiva, puede visitar nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó la noche de este martes durante la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva que espera que la Asamblea Nacional apruebe por unanimidad, con el voto de todos los diputados y diputadas, el decreto de emergencia nacional presentado ante el Parlamento. En el decreto de emergencia que yo le envié, yo espero que sea aprobado por unanimidad del voto de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el decreto de emergencia, y la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta junto a todos ustedes, Consejo Nacional de la Economía. Hay un debate, se nombró una comisión, y espero que convoque a la Asamblea Nacional, a este Consejo Nacional de la Economía, a este encuentro, a este diálogo de trabajo creador, a este esfuerzo de carácter nacional y nacionalista. El mandatario nacional expresó que el Parlamento se encuentra debatiendo dicho decreto por medio de una comisión establecida y resaltó que esta nueva medida tiene grandes retos, por lo que hay que concentrar esfuerzos de todo el país. 12:09 minutos. Cultura. Este martes, el Teatro Bolívar, ubicado en pleno casco histórico de Caracas, sirvió de espacio para el Foro Bolívar en el Corazón, que contó con la participación de intelectuales e historiadores de la talla de Gustavo Pereira, Luis Brito García y Carmen Bohórquez. El encuentro, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional de Historia, permitió a los presentes recordar al libertador Simón Bolívar, máximo exponente del imaginario heroico de nuestro país. ¿Quieren el verdadero rostro de Bolívar? Mírense en el espejo. En el espejo van a ver un ser humano que no es esclavo, que no es siervo, que tiene derecho a elegir republicanamente sus autoridades. ¿Quieren ver el cuerpo verdadero de Bolívar? La inmensidad de América, el infinito de Venezuela, su río, sus cumbres, sus selvas, sus desiertos, sus cavernas. Todo eso es el cuerpo viviente del libertador, que hasta entonces era nada más geografía. Pero después que Bolívar pasó por él, es espíritu, es una totalidad viviente, es un país, es un cuerpo, es un ser animado. Y Bolívar seguirá existiendo más allá de los sarcófagos, de las tumbas, etcétera, mientras haya un solo venezolano todavía vivo y un solo venezolano todavía libre. Así se expresaba el intelectual Luis Brito García, quien describió al hombre de las dificultades como un literato, conocedor del verbo y la palabra, haciendo referencia a las obras fundamentales como Mi delirio sobre el Chimborazo y La carta de Jamaica, que demuestran la grandeza de Bolívar, no solo en la pluma, sino como estratega y visionario. Este ciclo de foros en el desagravio a la memoria del libertador de América se están desarrollando en el Teatro Bolívar por 3 martes consecutivos y se espera la participación de diversas personalidades en áreas como la pintura y la poesía. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La creatividad artística del pintor venezolano Gabriel Ortiz invade este miércoles la Casa del Artista con la inauguración de su muestra individual Estructura del Color. Esta exposición polifacética, compuesta de 15 obras, es la primera que presenta el artista plástico venezolano en el país. Yo siempre me he destacado por la riqueza de colores, ¿no? Colores fuertes. Nunca utilizo directamente el color del tubo, sino yo hago muchas mezclas, muchos matices. Entonces, por eso cuando retoco un cuadro me es difícil volver a sacar el mismo tono. Yo considero que los colores tienen mucha estructura y muchos matices, que yo hay veces saco colores que ni siquiera es que sacan otros pintores, otros. A través de la mezcla que hago, voy sacando colores, ¿no? Entonces, yo hago primero los bosquejos, hago el formato y voy dando los colores para que haya contraste. Siempre cada cuadro tiene que tener un poquitico de perspectiva, así no tenga perspectiva y profundidad. Y así a la gente le gusta, pues como son modernos y son cuadros diferentes, pues la gente le gusta lo moderno hoy en día. Porque yo antes trabajaba mucho el paisaje y la marina, pero ya me dediqué prácticamente a lo abstracto. La exposición polifacética fue inaugurada en horas de la mañana de este miércoles en la Sala Elsa Morales de la Fundación Casa del Artista y estará abierta al público en general hasta el lunes 15 de febrero. 12:13 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de multiplicar los saberes, PDVSA La Estancia invita a profesores, talleristas y cultores capacitados a postular propuestas de talleres formativos relacionados con cualquier expresión artística. El contenido está siendo recibido en formato digital desde este lunes al correo pdvsalaestanciatalleres@gmail.com. Y también la versión física de los trabajos están siendo aceptados en la sede de este recinto ubicado en Altamira. Las propuestas en música, danza, teatro, poesía, literatura, ópera, fotografía, audiovisual, artesanía y demás expresiones creativas serán recibidas hasta el 5 de febrero próximo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Embajada de Francia en Venezuela invita a artistas y creadores a presentar sus propuestas vinculadas a la cultura francesa y francófona en la Alianza Francesa. La recepción de trabajos será hasta el próximo 31 de enero. La convocatoria es para aquellos interesados en inscribir sus propuestas en la temporada cultural 2016 Francia-Venezuela. Las propuestas deberán desarrollarse bajo los siguientes requisitos. Propuesta escrita compuesta por un resumen de dos cuartillas, el currículum del artista o grupo, descripción del evento y una propuesta visual formada por un portafolios, fotos, audios y videos. Las personas interesadas en participar deben enviar el material al siguiente correo electrónico: culturaaf2016@gmail.com. colocando como asunto Convocatoria 2016 más la disciplina. ...12:16 minutos... ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Regionales. Y con la proyección de películas criollas en el estado Cojedes, se dio inicio este martes a la conmemoración del Día Nacional del Cine. La actividad dio cita en la Sala Cinemateca de San Carlos. En este espacio se estarán exhibiendo largometrajes referentes al Libertador Simón Bolívar y a los símbolos patrios. La programación contempla hasta el 31 de enero funciones a las 3:30 de la tarde y a las 5:30 de la tarde, respectivamente, donde además en la Cinemateca San Carlos se tiene previsto en horas de la mañana la visita de niños y niñas de diversas instituciones educativas para la proyección de películas infantiles. Internacionales. Inspirada en un diario de viaje de dos exploradores que emprenden una bitácora por la Amazonía colombiana en la búsqueda de una planta sagrada, llega a los Oscar 2016 El Abrazo de la Serpiente, un film de Colombia coproducida con Venezuela y Argentina que se disputa como mejor película de habla no inglesa. El filme, dirigido por Ciro Guerra, cuenta con el talento criollo de Raúl Bravo y la productora venezolana Norte Sur como coproductora del merideño Nascuy Linares, como compositor de la banda sonora y del venezolano Marco Salaverría, corregimos, en el sonido. Estos dos últimos ganadores del premio Fénix de México en 2015 por este mismo trabajo. El abrazo de la serpiente se medirá a cintas provenientes de Dinamarca, Francia, Hungría y Jordania. Bien, queridos amigos, a esta hora ya culminamos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en sus radioreceptores. Les comentamos que en el control técnico de los sonidos estuvo el señor Luyer Loyo. En la coordinación de la página web, el señor Luigino Bracci, Silvia González, en la coordinación de prensa. En la dirección está Enza García. Freddy Ñañez es quien dirige el despacho de cultura. En la redacción, edición y montaje, Karen Anesibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 24 minutos. tu nombre en el cuero. Pequeño Yanni, pequeño Yanni. Y 31 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Azul.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 46 minutos. Las 12 y 50 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. I'm learning a lung! Dirty back rods!

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 59 minutos. Ella miraba la luna, yo la miraba a ella. Ella miraba a una paloma muerta y yo la miraba a ella. Pensaba yo que ella estaba triste y ella soltó la carcajada y yo no entendí nada. Ella peinaba su cabello y yo la miraba a ella. Ella me preguntó la hora y yo dije, son las... Había dejado el reloj sobre la mesa de la computadora. Por ahí alguien le contestó. Ella buscaba algo en su cartera y yo la miraba a ella. Dejó pasar el autobús, el tren, el tranvía, la mototaxi, el avión para tomar la alfombra voladora. Ella besó la moneda y pagó al conductor. Me congeló de reojo y partió. Esta ciudad y su inseguridad me facilitaron la paranoia para justificar que debo cuidarme de ella, debo cuidarme de todos, protegerme bien de ustedes, con mis semejantes, tener mis reservas, no fiarme nunca, porque utilizan la razón para disfrazarse, para no parecer lo que son y no delatarse, tener mis reservas, no fiarme nunca. Que ustedes tengan cuidado de mí, pueden creer que soy débil, tierno, amable, atento, dócil, todo es una trampa, tengan sus reservas, no me crean nunca, porque utilizo la razón para camuflarme, para no parecer lo que soy y no delatarme, tengan sus reservas, no me crean nunca. I she's put my name on a railway line, no me crean nunca. Oh Mary Jane, you come back again, no me crean nunca. ¿Cómo que qué marca de máscara? ¡La máscara! No me crean nunca. Mosca, tú en la parada. No me crean nunca. Pendiente con aquel que habla tanto y no dice nada. No me crean nunca. Me dieron una empanada equivocada. No me crean nunca. Ay, no me crean nunca. No me crean nunca. No me crean nunca. No me crean nunca. Ay, no me crean nunca. No, no me crean nunca. Put my name on a railway line. No me crean nunca. Oh Mary Jane, you come back again. No me crean nunca. Debo cuidarme de ella, debo cuidarme de todos, protegerme bien de ustedes, con mis semejantes, tener mis reservas, no fiarme nunca, porque utilizan la razón para disfrazarse, para no parecer lo que son y no delatarse. Tener mis reservas, no fiarme nunca. Y ustedes tengan cuidado de mí. Pueden creer que soy débil, tierno, amable, atento, dócil. Todo es una trampa. Tengan sus reservas, no me crean nunca. Porque utilizo la razón para camuflarme, para no parecer lo que soy y no delatarme. Tengan sus reservas hacia mí, no me crean nunca. La 1 y 4 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Represión en toda América Latina. Una y 9 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, a investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Momentos en la historia. ...20 de enero de 1996... Palestina. Yasser Arafat es electo presidente, apoyado masivamente por su pueblo. Fue uno de los líderes políticos más reconocidos y controvertidos del siglo XX. Dominó la política palestina durante 40 años, constituyéndose en figura emblemática de la lucha por la autodeterminación de su pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Cuando la vida deje de tener sentido, cuando solo un corazón esté latiendo, cuando una sola alma esté sintiendo, entonces existirá el blues. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a un encuentro con este, más que un género musical, una forma de manifestar nuestros sentimientos. La Hora del Blues, todos los domingos de 8 a 9 de la noche, conducido y producido por Edwin Márquez y Pedro Luis Pinto. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en honor al libertador del siglo XXI. Cuando un pueblo tiene semejante devoción, hay más que un compromiso programático en el camino a seguir hacia adelante. Y como dicen ustedes, todos somos Chávez, pero somos juntos, atomizados de a uno, imposible. Y tienen un compromiso con la unidad, con la paz. Pero esa gente hoy pone el corazón, mañana demanda cultura y conocimiento, porque se está elevando de su propia condición. Y esa es la democracia en el sentido más profundo. Es todavía el legado de Chávez, no estamos en condiciones de medirlo. Tendrá que pasar un tiempo y mirarlo a la distancia, pero es algo colosal. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 17 minutos. Una y 20 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que va subiendo al cielo para poder tocar las nubes con la mano. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con la mano. Yo quisiera volcar en ti mi

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:46. Cuando a mi casa tú te mudaste con tu maleta y tu buena intención, yo te cuidaba con mis encantos y me llenaba de mucha ilusión. Pero tan pronto tú te creíste que eras el dueño de mi inspiración. Con tus peleas y tus desplantes atormentaste toda mi razón. Y 50 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ay, mi mamá me mandó a buscar hojas en el ojal. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el ojal. De caña caribe, va a ponerle techo nuevo al rancho donde ella vive. Yo le traigo hoja de palma, hoja de caña caribe, va a ponerle techo nuevo al rancho donde ella vive. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Mi mamá me mandó bellaquito morado para espantarle la pava. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Y ahí mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Y ahí mi mamá, pero no encontré hojas en el hogar. Y ahí mi mamá yo andaba buscando hojas en el hogar. Y ahí mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Y hojas, en el hogar. Y hojas. Y 54 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:59. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiana Ochoa. Los invito a que conozcan mi nueva producción discográfica Tiempo Perfecto. Dejo para ustedes como si nada mi tema promocional. Por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. No se da cuenta que al mirarlo me cambia la respiración, que tiemblo toda cuando le hablo, pues no sospecha nada de este amor. No se imagina que en mis sueños soy suya en el amanecer, y cuando le permito ser mi dueño, somos una misma carne los dos, una misma piel. Pero no puedo más que verlo y en mis sueños compartir un mundo de ilusiones que he inventado para mí. Es que este amor me hace cobarde y no me deja el valor de hablarle de mis cosas, de que sepa de este amor. Y mientras yo me callo y me muero mordiéndome las ganas, él solo sigue ahí como si nada. No se imagina que en mis sueños soy suya en el amanecer, y cuando le permito ser mi dueño, somos una misma carne los dos, una misma piel. Pero no puedo más que verlo y en mis sueños compartir un mundo de ilusiones que he inventado para mí. Es que este amor me hace cobarde y no me deja el valor de hablarle de mis cosas, de que sepa de este amor. Y mientras yo me callo y me muero mordiéndome las ganas, él solo sigue ahí como si nada. Dos minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dile a todos tus garceros que con un manto de rosas